dejé de caminar y salté sobre una cerca. Oigo al viento sobre el mar, despidiendo a la tormenta. Cansé de caminar, ahora miraré las aguas, polvo y césped que se abrazan, nunca se separarán. Este será mi fantasmas se hacen tarán muy cerca de mí.